de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este fin da una imagen. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Yeah.